Bueno, en la mesa de autoridad continuamos reflexionando los días 7 y 8 en torno a las formas de organización, representación, tomas de decisiones en el ejercicio de los derechos comunitarios. Se reflexionó en torno al papel de las mujeres, el fenómeno migratorio y la llegada de nuevas religiones a las comunidades, entre otros. En esta mesa, este día, hicimos una dinámica básicamente de participación de los compañeros que estuvieron en las mesas. Realmente hubo poca participación de los compañeros académicos, lo cual fue parte de la dinámica, ¿no? El permitir que los compañeros que llegaban de otras comunidades pudieran exponer sin límite de tiempo abiertamente sus problemáticas, y en torno a esto giró la dinámica de la mesa los días 7 y 8. También para la relatoría, bueno, queremos pedir una disculpa a todos, ¿verdad? Y en particular a los compañeros de la mesa de autoridad, porque fue una mesa muy rica, con una discusión extraordinaria, una participación igualmente muy amplia, pero bueno, para la cuestión de la relatoría sí uno tiene que ser así como muy, muy puntual. Entonces sí pedimos una disculpa, porque igual algunos de los testimonios que los compañeros ahí compartieron, pues no van a aparecer en la relatoría. Sin embargo, bueno, se va a abrir la mesa para que si hubo alguna omisión, pues nos la puedan hacer llegar para el documento final. Nosotros también para la relatoría pusimos algunos títulos a manera como de ir describiendo cómo se dio la discusión. Entonces, tenemos un punto, es el tipo de participación en la mesa de autoridad. A manera de una introducción al tipo de participación, uno de los participantes manifestó la necesidad de diferenciar dos tipos de intervenciones en las mesas, una que se deriva de la práctica desde dentro del ruedo, en la vivencia y de a pie, y la otra que desarrollan los académicos a los que se criticó por estar alejados de los procesos comunitarios. Cabe hacer mención que la mayor parte de las intervenciones fueron realizadas por actores que se encuentran dentro del ruedo, así es como se mencionó. La autoridad no está representada en un solo personaje, sino que se expresa en una variedad de actores e instancias. La figura de presidente municipal, para varias de las comunidades, representa solo uno de los actores, pero no el único. ¿Cómo se elige a la autoridad? Se reconoció y ratificó la idea de que para ejercer la autoridad en niveles como la presidencia municipal o el síndico, se requiere que las personas hayan aprendido a lo largo del tiempo a servir. Este es a través de escalar diferentes cargos, iniciando desde el topil. Indicaron que hubo experiencias donde se creyó conveniente que este nivel de autoridad, como el presidente municipal, debería estar ejercido por personas con diversos estudios, como licenciado en Derecho o licenciado en Administración. Sin embargo, las comunidades se dieron cuenta que esto les generó problemas. La selección de una autoridad se comparó como la elección de una buena semilla que hay que sembrar. ¿Qué es la autoridad hacia el interior y al exterior? Hay una diferencia entre la forma como se entienden las figuras de presidente municipal, síndico y alcalde al interior de la comunidad frente a cómo se entiende hacia el exterior. Esta forma diferente de entender estos cargos tiene implicaciones importantes. Principios relacionados con el ejercicio de la autoridad. Autoridad como servicio y no como dominio. Principio de la reciprocidad. Este segundo principio fue importante en algunos casos para que el Tribunal Electoral pudiera ejercer su dictamen al interior de un conflicto, de manera específica para hacer prevalecer la idea de maximizar la vida en comunidad. Visión y organización, visión dentro de los principios relacionados al ejercicio de la autoridad, también se mencionaron que es importante que los representantes, las autoridades de las comunidades tengan visión, organización. El trabajo de la autoridad se gana en el trabajo, el trabajo o la representación de la autoridad se gana a partir del trabajo, sabiendo acatar los acuerdos de la Asamblea de los Pueblos. Ejemplo de ejercicio de la autoridad. A partir de una serie de ejemplos se ilustró el caso del ejercicio de la autoridad municipal en las obras comunitarias que implica la realización de tequio. Las autoridades encabezan las acciones. Se ilustró otro ejemplo interesante para el ejercicio de la autoridad a través de la figura de la revocación. Existen casos en que la persona elegida como autoridad no tiene claridad de su papel dentro de la comunidad y esto le genera que cree que tiene la posibilidad de tomar decisiones importantes independientemente a lo definido o consultado en la asamblea. Es decir, ahí se mencionó que muchas veces estas autoridades se sienten ya funcionarios del municipio y se alejan de sus mandatos comunitarios. El caso ilustrado muestra que ante estos casos las comunidades tienen mecanismos interesantes de revocar el mandato. Para ello se acompañan de otras figuras como el Consejo de Ancianos o similares y se ratifica por medio de la Asamblea, que es la que tiene un poder sustancial dentro de las comunidades. Alguno de los participantes incorporó la idea de gobierno comunitario para hacer referencia a que la autoridad está representada no únicamente por el presidente municipal, síndico o regidores, sino por una gran cantidad de hombres y mujeres que en algunas comunidades pueden pasar en más de 100 personas. Complejidad del ejercicio de la autoridad en Oaxaca. Se señaló la complejidad de las expresiones del ejercicio de la autoridad. Por ejemplo, en términos geográficos se mencionó que hay más de 500 municipios, lo cual no es un obstáculo, sino una fortaleza en muchas ocasiones, pero que existen más de 13.000 comunidades y localidades, es decir, de ejercicios de autoridad. Se consideró necesario diferenciar entre una diversidad de tipos de autoridades como las de distrito, cabecera municipal y de las localidades comunitarias. El ejercicio de la autoridad en Oaxaca en los últimos años. El ejercicio de la autoridad ahora es más difícil por la intervención del Estado al proporcionar una gran diversidad de recursos económicos. Ello ha generado una disputa por estos recursos. Se distinguieron diferentes tipos de recursos económicos con diferentes impactos en el ejercicio de la autoridad, entre ellos los siguientes. El pago por el ejercicio de la autoridad municipal. Esto es incongruente con la noción de autoridad cuando se cobra por ser presidente municipal. Cuando se cobra por ser presidente municipal, otra autoridad se genera y se genera una disputa por ser una autoridad municipal. Aquí estuvo un poquito enredada la redacción, una disculpa. Y la idea es que esto genera dificultades cuando hay un salario de por medio, porque ya no se está viendo como un servicio, sino que se va mercantilizando el servicio. Y es una forma de dividir hacia el interior, ya que en muchos casos se mencionó que puede generar incipientes situaciones de corrupción. Y se mencionó, por ejemplo, que una obra puede costar 250,000 pesos y se cotiza en 500,000, pero además una parte de ese recurso, generalmente el 10%, se queda en mano de las autoridades municipales. Y eso es de alguna manera cuando se menciona que ahí se puede prestar a que se generen gérmenes de corrupción y de división al interior de las comunidades. El intento del debilitamiento de la autoridad municipal por parte de empresas constructoras. En este mismo punto se manifestó que ya existe toda una estrategia para favorecer este tipo de negocios. Se señaló que es el mismo Congreso del Estado el que tiene vínculos con las empresas o constructoras que tienen ya su carpeta de servicios municipales, lo cual es un excelente negocio pues para estas empresas. Esta situación ha sido motivo por el cual se sigue manteniendo la figura de administradores, quienes sustituyen a las formas de organización de la comunidad para elegir a sus autoridades. Estrategias de la autoridad para enfrentar la intromisión económica del Estado. Una de las participaciones indicó que su comunidad desarrolló una capacidad para poder utilizar las mismas armas del Estado. Desarrolló capacidad para adaptar ciertas circunstancias al interior de la comunidad que en vez de dividirlas les permitiera fortalecerse. El caso ilustrado se refiere al pago de las personas del cabildo. La estrategia fue la de recibir el dinero, pero no para uso personal de los integrantes del Cabildo, sino que el recurso se fue a un fondo común desde el cual pudieron realizar una serie de obras relevantes para su comunidad. Esto como parte de las estrategias, o sea, por un lado sí se ve esta situación de que se recibe el dinero y se utiliza de manera personal, y en el caso de esos compañeros que recibieron el dinero pero no lo utilizaron para su propio beneficio, sino ingresó a las arcas de la comunidad. ¿Hay relación entre autoridad y poder? Algunos de los participantes manifestaron que era irrelevante hablar sobre si la autoridad era una forma de ejercer el poder, abordando las siguientes ideas. La idea de poder está asociada a una idea de dominación. Coinciden los participantes en que las comunidades oaxaqueñas, especialmente de la Sierra Juárez, tienen una claridad de que la autoridad no está ligada al dominio y por ende al poder, sino otro tipo de atributos como los que tienen que ver con el servicio, la asamblea, el trabajo. Se menciona un caso en el que el servicio nace del corazón, o más bien fue esta como una idea de que el servicio nace del corazón. El ejercicio de la autoridad tiene un fuerte sustento en la claridad de una autoridad moral. A manera de ejemplo, se indicó que quien recibe dinero del gobierno o de alguna empresa se pierde la autoridad moral y con ello el ejercicio de la autoridad. Uno de los participantes indicó que las personas adultas le han enseñado a diferenciar entre el cargo y el servicio. El cargo se considera como una obligación de todo miembro de la comunidad, mientras que el servicio se hace con el corazón. Factores que influyen en el ejercicio de la autoridad. Algunos participantes manifestaron que se puede dar un debilitamiento del ejercicio de la autoridad a partir de diversos factores, entre ellos los siguientes: la escuela, la televisión, los videos y ahora el uso excesivo de los celulares. También surge un efecto negativo por la intromisión de nuevas religiones que rompen con el tejido social comunitario. Uno de los factores que causa más daño al ejercicio de la autoridad actualmente tiene su origen en las asignaciones presupuestales que se les otorgan los municipios, sobre todo en el ramo 33 y en el ramo 28. Y los antecedentes de estas acciones las plantearon que vienen desde 1998. En las diversas intervenciones he de mencionar que este fue un tema recurrente, ¿no? Como la denuncia, ¿no? y la preocupación de los dineros que entran por estos ramos, porque sí se ha visto que efectivamente está causando tensiones al interior de las comunidades y esto redunda en un debilitamiento de sus estructuras comunitarias. Dos tipos de derechos vinculados con el ejercicio de la autoridad. Existen dos tipos de normas o derechos jurídicos que se expresan en el ejercicio de la autoridad. Uno deriva del derecho positivo dominante y el otro de los derechos del sistema normativo interno. Se narra un caso en que es frecuente que algunas comunidades se inconforman con la aplicación de las normas comunitarias y con ello recurren ante los derechos humanos para poder resolver ciertas controversias. Esto es por el caso de los avecindados que llegan a las comunidades y muchas veces no se encuentran, no están conformes, no se adaptan a este sistema normativo interno y entonces van y reclaman y demandan, denuncian en derechos humanos. Comentaron de algunos casos en los cuales el derecho normativo interno fue reivindicado como una parte importante del mantenimiento de la armonía interna. Dificultades en el uso de algunos términos. También se hizo mención que hay que tener cuidado con algunos términos, como en el caso de la palabra pobreza, que lo cual se puede aplicar para algunos casos, pero difícilmente puede ser entendido en muchas comunidades, en especial se habló de la Sierra Norte, sí, sobre todo por lo que significa la connotación que tiene la palabra pobreza. Alguna compañera mencionaba, aquí en las comunidades no hay pobreza, nosotros tenemos en nuestra tierra, tenemos nuestros recursos, tenemos nuestro maíz, que el maíz es lo principal que tenemos, es lo que alimenta la fiesta, es lo que alimenta nuestras comunidades. Entonces, no se puede hablar de manera uniforme de pobreza, ¿no? Hay que tener cuidado. Igual con los términos de ciudadanía y ciudadano, que generaron controversia por su uso. Los participantes convocaron a diferenciar estos términos en los ámbitos urbanos o ciudades y los asignados en las comunidades y desde su propio entendimiento. En los primeros, los urbanos, tiene un fuerte carácter individual. Una de las participantes señaló que en una de las mesas se comentó que se asociaba a la idea de ciudadanía con la de realizar trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario es el que permite tener al interior de la comunidad entender los términos de tequio. Sin embargo, también se hizo una crítica al uso del término faena, porque este uso es utilizado para mencionar ciertos ámbitos y ciertas actividades que realizan, por ejemplo, los campesinos, los peones, pero que no está relacionado como con una raíz más profunda que se genera a través del tequio en las comunidades indígenas. Uh-huh. Otro término que requiere de una discusión más amplia es el asunto de la autonomía. Algunos manifestaron la importancia también de ligar este concepto de autonomía con otros como autogestión y libre determinación. Ya voy a terminar. La autoridad agraria. El tema de la autoridad agraria es altamente relevante incorporar en una agenda de trabajo. Esto se destacó sobre todo por el fuerte impulso que ahora tienen los proyectos, los megaproyectos, como los proyectos mineros, la extracción del agua, los proyectos eólicos y en general las hidroeléctricas. Se comentó que si bien es cierto que la autoridad municipal y la agraria deben ir de la mano, como madre y padre, la autoridad agraria tiene el mandato de la defensa del territorio. Se mencionó que ya se tiene un avance en unión de autoridad agraria frente a diversos proyectos. En este mismo sentido, se comentó que hay poblaciones que tardaron muchos años en tratar de reconocer la importancia del territorio comunal expresado como comunidad agraria. Sin embargo, iniciaron un proceso fuerte para formar su consejo de vigilancia, ir al tribunal agrario y están actualmente en la fase de complementar y de conformar la carpeta básica. Se mencionó que si hay una diferencia entre la comunidad agraria de tipo comunal y la de tipo ejidal, y que habría que hacer también como esa connotación. Otros sistemas de ejercicio de la autoridad. Se habló de la importancia de construir escuelas, pero no en los términos de las instituciones actuales, sino de la misma experiencia de tipo comunitaria, ya que los jóvenes tienen una importancia sustancial para las comunidades en la defensa de sus territorios. El ejercicio de la autoridad desde la mujer. Se mencionó sobre las diversas actividades que las mujeres realizan en los ámbitos doméstico, familiar y productivo, a la par muchas veces de cargos de representación en sus comunidades, por lo que no se puede negar ni minimizar el papel de las mujeres, tanto en la reproducción de la vida comunitaria como en el ejercicio de la autoridad desde su cargo de representación sirviendo a la comunidad. Se menciona que inclusive muchas veces las mujeres que han estado al frente de las comunidades desarrollan su servicio con más honestidad y aportando ideas novedosas y frescas para resolver los problemas a los que se enfrentan en el ejercicio de su cargo, mencionando que los hombres que tienen cargos suelen muchas veces también competir entre ellos. Se mencionó también algunos casos donde para las mujeres ha sido un gran reto el incorporarse a los cargos de representación, pues tienen que luchar contra toda una ideología patriarcal que muchas veces obstaculiza su trabajo al frente de sus comunidades. Se han observado también con la nueva legislación en torno a la paridad de género, que se ha generado nuevas condiciones al interior de las comunidades y en cuanto al papel de las mujeres. Se menciona que es una decisión externa, esta cuestión de la paridad de género, es una decisión externa que no fue consultada en las comunidades, por lo tanto, genera conflictos al interior de estas. Muchas mujeres ven esta paridad como una opción para ingresar recursos económicos, pero no como un acto de servicio. Esta situación se presenta en las ciudades. Se aclara que en muchas comunidades la participación no es a nivel de individuos, sino a nivel familiar, ya sea el padre o la madre. Otras dos participaciones que hubieron en la mesa, una muy interesante también, no se desglosó, pero se habló de la importancia de los instrumentos legales que pueden ayudar a las comunidades en la lucha y en la defensa de sus territorios. Entonces se mencionaba que era importante que en todas las comunidades se pudiera tener acceso a esta información. Una de ellas se mencionó ahí, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el 2015, que fue aprobada por México, pero que no ha sido ratificada. Esto por el comentario, surgió por el comentario de que en muchas comunidades hay temor por parte de las autoridades comunitarias sobre el caso de los avecindados o de personas ajenas que no están conformes con los sistemas normativos internos y que luego van a denunciar a las autoridades en derechos humanos. Entonces, las autoridades en algunas comunidades tienen como cierto temor y no saben cómo afrontar estas situaciones. Entonces, por ello se hizo la mención de que hay que conocer las legislaciones, las nuevas leyes y que formen parte como de herramientas que utilicen las comunidades. También se presentó el proceso de lucha de Santiago Comatlán para defender el derecho de elegir a sus autoridades municipales con la participación de las mujeres. Y en la mesa se presentó el cuadernillo que fue editado en el 2016 por la Unión de Organización de la Sierra Juárez. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias.